A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del Sexteto Mayor, que en varias oportunidades ha visitado nuestra aula magna con exitosas presentaciones. Ya somos conocidos con cada uno de sus actuales integrantes. Uno de los tantos discos de este conjunto, elegimos uno del 2005, año en que el bandoneonista Horacio Romo se hace cargo de la dirección del sexteto hasta la actualidad. Primeramente, un tango de Astor Piazzolla, Lo que vendrá. Thank you. El Sexteto Mayor fue fundado el 9 de abril de 1973 por los bandoneonistas Luis Estazo y José Libertela. Fueron las figuras estelares hasta el fallecimiento de ambos bandoneonistas. Otro tanto, los violinistas Mario Abramovich y Eduardo Balzac. Tuve la suerte de compartir con ellos en sus actuaciones en nuestra aula magna con el Sexteto Mayor. Ahora, un tango de Scarpino y Cardarella, Canaro en París. Cuando el director de la radio me dijo que quería traer el Sexteto Mayor a la temporada artística, me pidió que me contactara con el representante para conversar sobre costos. Un lucimiento para ambos violinistas en la siguiente pista, de Jacobo Gade, Celos. Vamos a hacer una obra llamada Celos, con el lucimiento de Mario Abramovich, y después vamos a hacer un vals que es muy conocido, que se llama Desde el Alma. Así que bueno, vamos a hacer Celos ahora y luego Desde el Alma. Gracias. Thank you. El día acordado para el concierto, el bus se detuvo en el patio de la universidad. Los músicos comenzaron a bajar y el segundo en bajar fue Abramovich. Nos reconocimos y nos saludamos con un abrazo como si nos hubiéramos conocido años. El representante del septeto les indicó la puerta de entrada al escenario y camarines. Yo me quedé en el patio sentado. De pronto el representante vino a mí, quizá por indicación de Abramovich, y me dijo: "Don Hernán, no se quede ahí sentado, venga al ensayo". La siguiente pista trae este tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Thank you. Los músicos tocaron dos tangos con las respectivas indicaciones y detenciones de la música, con los sonidistas. Más alto acá, por este lado un poco más bajo. Los músicos salieron del escenario para vestirse, acomodarse y los clásicos retoques. En un rincón del escenario, más cerca de la puerta, quedaron los dos violinistas, aún en manga de camisa, y de pronto, con un volumen casi intimista, arrancaron con el vals de Feliciano Brunelli, Ilusión de mi vida. Aquella interpretación fue celestial. No sabían que yo estaba ahí sentado, pegado al asiento, con el corazón apretado de tanta belleza. Pasarán los años. Ellos ya no están en esta vida, pero en mis oídos seguirán sonando aquel vals, Ilusión de mi vida. Ahora, un tango de José Gilbertela, París otoñal. Bueno, hicimos Gallo Ciego. Ahora vamos a hacer París otoñal nuevamente con el lucimiento de Eduardo Balzac. Y vamos a cerrar la primera parte con Oblivión de Astor Piazzolla, en este caso para el lucimiento de Mario Abramovich y Pablo Mainetti. Thank you. Cerramos este encuentro con Sexteto Mayor, con otro tango de José Libertella, Sabor a Buenos Aires. La invitación es para 7 días más, para compartir, si Dios quiere, otro neotango, conociendo toda la actualidad del tango del siglo XXI. Gracias por su compañía en este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.